si tal vez usaras un sostén con rellenos o bolitas de papel. Si tal vez te metiera unos implantes como Sabrina o la Titanic, te verías bruta. Te falta tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Cada día un poco más. Tus pequeñas cerezas, tus pequeñas cerezas. Y la chava le responde: mis pequeñas cerezas, güey, ¿no? Pues ahí te voy, arránquese mi mariachi. Por eso le hago, le hago, le hago, le hago y le hago al lechero un table dance, porque él nunca se queja de mis pequeñas cerezas. Por eso el carnicero nos ha fiado amor y ni cuenta te da. Mira qué güey estás. Y él sí le suelto lo demás. ¿Cómo te quedó el ojo, picarón? Las pequeñas cerezas.